Nos acercamos a la municipalidad de Villa Yardino, sabiendo que el lunes pasado el intendente municipal Omar Ferreira se juntó con la gente de la gobernación por el plan 10.000 viviendas, este plan Semillas, y para hablar del tema vamos a charlar un ratito con Andrea Brate, secretaria de Gobierno y de Finanzas. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Andrea, esta es la segunda reunión que mantiene el intendente. También sabemos que el Consejo Deliberante está tratando el tema. Contanos un poquitito cómo van los avances. Bueno, como bien sabes, Ale, el intendente ya firmó el convenio con la provincia por el plan Vivienda Semilla dentro del plan provincial de 10.000 viviendas. El convenio ya fue ratificado por el Consejo Deliberante. A partir de mañana, viernes 22 de julio, ya la gente va a poder retirar por la municipalidad los requisitos para poder inscribirse en el plan. También van a estar subidos en la web de la municipalidad de Villa Yardino, de la municipalidad que tiene la municipalidad de Villa Yardino, van a estar subidos en la web los requisitos. Nosotros después vamos a informar los días que vamos a recepcionar toda la documentación que la gente tiene que presentar para poder acceder a este plan. Condiciones básicas, seguramente la primera es tener dirección en Villa Yardino, tener un terreno, no tener un terreno, ¿cómo va a ser? Sí, las condiciones son varias. Básicamente, la primera y fundamental es tener ciudadano digital nivel 2, porque la inscripción se hace a través del ciudadano digital. O sea, la planilla de inscripción se llena a través del ciudadano digital. Después tienen otro de los requisitos, sí, tenés que tener un terreno que no tenga ninguna construcción. O sea, no se puede acceder cuando hay una construcción preexistente, por ejemplo, atrás de la casa de mi mamá. No, el terreno no debe tener ninguna construcción. ¿Debe tener escritura? Puede tener escritura, boleto de compra-venta, o puede tener posesión con algunos requisitos las posesiones. Tiene que ser de mínimo un plazo de 10 años y debe ser acreditado mediante fecha cierta con instrumento público o privado. O sea, tiene que tener una documentación específica, no es que con cualquier posesión se pueda acceder. Debe ser un grupo familiar, no es, tiene que ser más de una persona. Deben tener ingresos demostrables, o sea, tienen que ser ingresos de salarios en blanco o pensiones o jubilaciones. Bueno, hay varios requisitos para cumplir. La cantidad de viviendas, la cantidad de inscriptos aceptados, porque nosotros juntamos toda la documentación, la mandamos al ministerio, el ministerio nos da el ok, supera la cantidad de viviendas que tenemos otorgadas, se va a hacer un sorteo con escribano público para que quede bien transparente, en el cine seguramente, como han hecho otras localidades, para ver quiénes son los que acceden a esto. El monto que se le entrega se devuelve en 240 cuotas que se modifican con el índice de variación salarial y tienen un año de gracia. Andrea, ¿la planilla catastral está íntegra, preparada para poder tener el terreno o hay algún sector del pueblo donde no se podría hacer la vivienda semilla o si se orienta a ubicar un sector del pueblo específicamente? No, lo que pasa, claro, nosotros acá tenemos ciertas características de acuerdo al derecho de edificación con respecto a las construcciones, pero no creo que esté alejado de muchos. Igualmente el monto que se entrega, ahora creo que lo iban a actualizar, nos iban a confirmar, porque bueno, cada semana que pasa el monto se desactualiza, sí. También, ¿no? Los materiales de construcción son una de las cosas que más aumentan y bueno, es para una vivienda que viene con un modelo, viene también de la provincia el listado de materiales, el plano, que eso si querés después te lo paso. Pero es algo chiquito, ¿no es cierto? Sí, en Huerta Grande están dos casas de muestra, ahí enfrente de la colonia UTEDIC, que la gente las va a ver y bueno, ya otorgaron los terrenos. Es como para también saber lo que uno va a tener. En cuanto a la cantidad de adjudicaciones, hablábamos el otro día con el intendente de que posiblemente sean 20 para esta primera instancia. Por el momento nosotros tenemos autorizadas 8 en el primer convenio que firmó y 7 más en este que firmó esta semana. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Es lo único que tenemos. O sea que esta primera... O sea, posiblemente puedan aumentar para más adelante, pero por ahora lo firme que tenemos es eso. O sea, serían 15 en este momento inicial. Sí. Bueno, Andrea, esto es, la verdad, es una alegría para mucha gente de pueblo que lo venía esperando. Sabemos que varios lugares de la provincia ya lo han comenzado, sobre todo los que están afín a la gobernación, que tienen más rápido el acceso, y la propaganda política siempre se mete un poco en esto, pero lo bueno es que se efectuó. Estas 10.000 viviendas le va a venir bien al pueblo cordobés, le va a venir bien a muchas familias que están esperando siempre tener su propio hogar y dejar de pagar estos alquileres monstruosos que se vienen cada vez que la devaluación nos golpea, como en este momento. Sí, tal cual, tal cual. Siempre todo lo relacionado con la vivienda es bienvenido porque es una de las necesidades más marcadas que tiene la gente. El acceso a la vivienda propia cada vez es más lejano para cualquiera. Pero bueno, todo este tipo de programas sirven por lo menos para paliar un poquito esa necesidad. Andrea, cambiando de tema, se ve el pueblo muy limpio, la otra vez lo recalcábamos con el intendente, también con Bruno Villaluce, sobre todo en una época del año que por ahí se nota, por el viento, por las hojas y todo, de acumulación, pero bueno, el turista ha venido y ha encontrado el pueblo muy bien ordenado, muy bien limpio, y bueno, esto también se lo debemos agradecer al grupo de chicas que sigue trabajando todas las mañanas. Sí, sí, la verdad que las chicas... el grupito que sigue trabajando de chicas ha dado un resultado bárbaro su trabajo, por eso lo sostuvimos más allá de esa primera etapa durante la pandemia, porque bueno, sí, la verdad que las chicas trabajan muy bien, a pesar de que son pocas horas las que hacen, son 4 horas, su trabajo rinde, y bueno, cuando uno prueba algo y funciona, hay que tratar de sostenerlo como se pueda. No, y aparte le viene bien también a las chicas tener un trabajo y tener una entrada más en sus casos, que a veces hasta son madres solteras y se les complica mucho. Sí, sí, totalmente. Todo esto tuvo en una primera instancia un componente social que fue destinado a las mujeres como jefas de hogar, por eso se convocó solo mujeres, y bueno, yo creo que ha tenido un impacto importante en su momento. Bueno, y ahora poder sostener estas chicas para nosotros es una satisfacción. Al estar caminando en el pueblo tendrás una perspectiva de cómo irá la temporada, que es muy diferente a los años anteriores. Bueno, los dos pasados fue bastante complicado por la pandemia, pero la que fue el 2018 y 2019 fue variando los días, la semana, los fines de semana. ¿Cómo la ves vos? Bien, yo veo ahora esta semana, que la semana que empezó a salir Buenos Aires, aumentó un poquito más la cantidad de gente. Creo que también está todo sujeto a la realidad económica que estamos viviendo como país. Escuché de varias localidades que de otros valles que han sufrido bajas en las reservas porque ante la incertidumbre la gente, bueno, alguna gente se quedó. Pero se ve movimiento en la gastronomía, se ve gente en la plaza, se ve gente en la feria. También cambió la modalidad de la gente de hacer turismo. La gente ya no sale una semana, sale por ahí 3 noches, 2 noches, es la modalidad post-pandemia, sale menos días, pero a lo mejor más veces durante el año. Pero bueno, dentro de todo bien, creo que en el contexto que estamos viviendo, bien. Andrea Brate, gracias por recibirnos en la municipalidad y contarnos sobre todo lo de este Plan 10.000 Viviendas. No, gracias a vos, Ale, como siempre.